muy descendido. Pero bueno, en agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Cuarte por vuestra colaboración, que ya habéis estado en otras ocasiones, y qué menos que dedicaros pues este detalle, que es una placa conmemorativa en recuerdo de vuestro paso por aquí, por nuestro municipio, en la Semana Cultural del 2010. Esta voz va a resultar familiar seguro, porque es la voz del profesor Javier Sanz, que ha estado en la radio colaborando tantos sí. espacios, que al final, bueno, ese espacio ya saben los oyentes que tuvimos que dejar de emitir por razones de calendario y de horario que iba mal, pero seguís, por supuesto, con la escuela de Jota, sigues al frente. ¿Cómo va la escuela, por cierto? Pues bien, ahora creo que en el espacio de 2 meses o 3 se han apuntado más gente. Cosa que es una buenísima noticia. Sí, sí. Yo me gustaría que se apuntara gente, pero bueno, porque con la juventud pues estás 4 años o 5 ya puedes. Oye, decía que ¿cuántos años lleváis haciendo la ronda Baturra aquí en la Semana Cultural? Pues por lo menos 11 años. Y cada año, desde luego, no dejáis nada de improvisación, hay una sí. serie de ensayos, de trabajo previo, ¿no? Sí, sí, porque siempre preparamos otro repertorio, ¿sabes? Para cuando... Ponte eso solo. Porque cuando sí que llega el festival de julio, pues a mí me ha gustado siempre pues hacer algo distinto. ¿Qué vais a interpretar, qué vais a cantar en esta ronda Baturra? Hoy aquí, pues así todo Jota de ronda, algún estilico, viene una parejica de baile también, o sea, intentaremos echar alguna jota de picadillo para ver, como siempre yo me meteré con las mujeres. Claro, no podía ser de otra forma. Eso es, y no sé, a ver si lo pasamos todo el ratico muy entretenido. Y hay que decir que no solamente está en la escuela de Jotas de Cuarte, sino que también se ha unido la de Cadrete. Yo no sé si este año es la primera vez que rondan sí, con vosotros. Sí. ¿Cómo surgió la idea de colaborar con ellos? Ese, como nos conocemos todos, yo conozco al concejal, al concejal de Cultura, se habló. Y como nos conocemos, pues dijimos, venga, pues un día os acerquéis aquí o otro día allí. Y anda que no estarán contentos porque Ana, la concejala, sí. ¿qué les ha dado antes de empezar les la ronda? Les ha dado como una placa como recordando que este año han estado aquí. Que lo paséis muy bien, que imagino que las rosquillas ya están, he visto que están andan por ahí, por si acaso hay que hacer alguna parada. Las rosquillas y el moscatel y todo. O sea, que ahora lo que queda es noche por delante y mucha ronda, Javier, muchas gracias. Venga a ti, venga. Bueno, y estamos con Gabriel. Nos contaba ahora Javi Sanz, el profesor de Jotas de aquí de Cuarte, que se había unido por primera vez, como primer año, la escuela de Cadrete, ¿no?, en esta ronda. ¿Cómo sentís? No sé, imagino que habéis venido a Cuarte más de una vez, más de una ocasión, porque está muy cerquita. ¿Cómo sentís estando aquí en este día? Hombre, pues muy bien, porque somos pueblos vecinos y la verdad, venir a Cuarte a hacer una ronda, el folclore, nos gusta, es algo que la Jota nos llena, esto es sentimiento, entonces pues juntarnos los dos, también tenemos muy buena relación con las cofradías de Semana Santa, venimos, vienen a Cadrete, cuando se ha hecho alguna cosa allí en Cadrete también han venido, pues muy bien y contentos, ahora un poquito nerviosos, pero bueno. Ya me decían también gente, componentes de la escuela de aquí de Cuarte, que estaban nerviosos, ¿no?, con el nudo en el estómago previo a una actuación. Yo no sé cuántos años llevas en esto de la Jota, Gabriel, ¿tú? Yo llevo desde los 8 años. Desde los 8 años, como me hablas de pasión, lógicamente son muchos años, ¿no? Desde los 8, tocando en Cadrete, tocando en un grupo en Zaragoza, y luego, bueno, pues circunstancias lo medio dejé ahí un poco aparcado, y he vuelto otra vez. Me gusta. ¿Y la escuela qué tal ritmo lleva ahí en Cadrete? Porque Javi Sanz nos contaba que aquí en Cuarte, bueno, la gente joven rehace apuntarse. En Cadrete tenéis sangre joven. Poquita, pasa lo mismo. Está pasando en todos los sitios igual. ¿Hay que preocuparse entonces de la permanencia del folclore? No sé si llegará a ese extremo, pero sí algo de preocupación. Tanto como preocuparse, no lo sé, porque siempre hay gente que le gusta y siempre hay familias enteras. En mi casa estamos mis padres, estamos mi mujer y yo, está mi hermana, mi sobrina que está también aquí para cantar, mi madre está para cantar, o sea, es algo que nos apasiona, pero... No es lo que había antes. Ahora hay mucho fútbol. hablando pronto mal y claro, hay demasiado fútbol. Porque se come todo, ¿no? Se come hasta el folclore aragonés. No deja nada, muchas cosas de fuera que sí, que vengan cosas de fuera pues siempre enriquece, pero tenemos que cuidar y mimar un poco lo nuestro también. Bueno, ¿qué tal ha ido la Agape, por cierto? Muy bien, ha ido todo, sí, muy bien. Que ahora lo que os deseo es que sea una ronda magnífica, que la disfrutéis, que seguro que va a salir bien. Imagino que también esperaréis participación, ¿no?, de la gente, también del pueblo. Que sí, imagino. Sí, sobre todo pues imagino que habrá gente sobre todo mirando y demás, porque esto, el cantar la jota, yo llevo desde los 8 años tocando, toco la guitarra, toco el laúd, pero no me irás a cantar la jota. Cantar se lo dejas a otros. Lo de cantar no, porque no. Hay que hacerlo bien. Se puede cantar, sí, de como salga en alguna reunión y demás, pero cuando tienes gente, cuando estás, vas en grupo y hay que hacerlo medianamente bien. Entonces, claro, pues es un poco complicado el aprenderlo y el canto es complicado, la verdad. Y a mí es de lo que más me gusta, porque si se analizase bien el canto, tienes que tener mucha técnica, mucha potencia de volumen y mucho oído. Pero muy bien. Vaya muy bien. Muchas gracias. Así es que os quedéis con buen recuerdo de esta ronda aquí en Cuarte. Gracias. A ti, gracias.